escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán, como cada semana, de responder estas grandes preguntas que la humanidad toda se realiza, esta vez encontramos esta. Ay, ay, ay. Está dedicado a mi hermano Damián, quien está cumpliendo años en el día de la fecha. Incluso los apartados que reporten causas judiciales, venganzas violentas y o perturben el sueño de las viejas más amables del barrio. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Damián. Te mandamos un abrazo desde acá. No tan afectuoso, igual. No. De esos que son como la palmada de la espalda, casi, pero... Casi. Casi que. Casi un abrazo. Casi un abrazo. Casi un desprecio. De verdad, sí, no se sabe. Está confundido entre ambas cosas. Pero bueno, retomando a... Muchas veces te dedican un casi. A ver, vamos a dejarlo ahí, lo podemos hablar en otro momento. Vamos a empezar la apertura con eso, si querés, hablando de eso. Del casi. Del casi, no es mala, ¿eh? Pasa que no sé si es una pregunta que se hace a la humanidad, pero podemos buscar la vuelta para que sea. No, yo creo que la mayoría recibe los casi como si fueran una adulación, digamos, ¿no? ¿Para qué andar haciendo un problema? Pero que, aparte que es feo el casi. Y, ¿viste? O sea, hay muchos que se conforman con eso, claro. Pero si vos te pones a pensar es... Y pero si no, ¿qué te haces problema por cada casi misma que te llega? Bueno, después a ti. Sí. Sí, no, por supuesto. Pero de todas maneras es... Nunca pensamos demasiado las palabras que nos dan, digamos. No, por otro lado. Es verdad. Nunca le estamos prestando atención al verdadero significado que tienen las palabras. Bueno, probablemente también porque no las usemos del modo correcto. En posiblemente. Muchos casos. Bueno, no, igual la interpretación que tiene cada uno sobre eso, viste, es medio inclusive. ¿Se puede prender el aire un poquito, Hernán, acá? Sí, gracias. Es una cuestión más social, digamos, ¿no? Pero si vas por la calle y te gritan algo, medio como que te das cuenta. Pero ahí no sería un casi. No, ahí o sea, sería un del todo, ¿no? Es, claro, es algo mucho más concreto. Sí. Pero sí, yo claro, digo sí, en el de todos sí, los días, en el digamos, trato común, diario. Sí. En el diario. No, los diarios, siempre tienen el problema los diarios. En el ¿no? caso ¿no? ese también. Sí. Bueno, eso es increíble. Ya sin hablar de la definición exacta de cada una de las palabras que utilizan, sí, ya simplemente cómo escriben las palabras, ¿no? Sí, claro. Desapareció esa figura del editor que antes estaba, ¿no? Ajá, del tipo que corrige, que ve qué pasa. Sí, el cambio climático trae problemas graves. Como ese, por ejemplo, exacto, ¿no? Y como estos también, que por ejemplo en estas preguntas que nos hacemos, sí, dice que el hombre es una máquina eléctrica, según algunas definiciones que encontramos después de estar investigando exhaustivamente ciertas teorías, ¿verdad? Sí. Empezando desde el principio, como bien debería ser, y como nunca hacemos, los antiguos sabían cómo protegerse, porque hablaban desde el principio de una simbología, ¿no? Uno de los misterios de la humanidad es la corona que utilizaban los reyes, por ejemplo. Siempre uh-huh, pensemos en esto como el hombre, como una máquina claro, eléctrica, ¿verdad? Sí, hay que apagar los celulares. Eso habría que hacerlo antes, ¿no? Sí. Pasa que a mí me llamó el entrevistado y después se me preocupó un poquito. Pero ahora lo llamo después. Entonces decía, ubicándonos en que el hombre es una máquina eléctrica, podemos remontarnos al momento en el cual los reyes utilizaban coronas. ¿Qué pasaba con esto? Esto se utilizaba en alguna ceremonia, más allá del rito, sí, y más allá del símbolo que después significó, pero el tema era básicamente cómo se lo vincula a la corona con la electricidad, ¿no? Claro. Entonces, siempre lo que vemos, inclusive cómo cuando uno grafica o se imagina a un rey, o a una corona, siempre es metálica la corona. Nunca la imaginamos de otro elemento. No, claro. Por lo general es así, inclusive, no sé, las cartas o lo que sea. Pero debe ser una cuestión de representar, qué sé yo, un trabajo más elaborado. Está bien que por ahí tallado en madera, pero, viste, como que la madera es más natural, ¿no? Tiene que ser algo... Sí, aparte tiene que ser algo como... primero que resalte un poco más a la vista, me parece, claro, y que brille. El brillo, si no tenés que barnizar la madera, ponele. Sí, ponerla siempre al sol, ponele. Es medio complicado. Y no tiene tanto glamour, digamos, ¿no? Un rey con corona de madera es medio como falso, pareciera, sí, ¿no? Tal cual. Hay otros utensilios también, así como de metal, que tienen un significado muy profundo. A ver. Y que sin embargo no conocemos de dónde viene. La herradura, por ejemplo, ¿no? Decía el texto. El texto hablaba de la herradura, sí. De por qué se lo utilizaba, uh-huh, básicamente. Sí, sí, que tenía una función protectora. Claro. Más que nada para revolear en caso de afano. Para que el caballo pueda defenderse, por ejemplo. También, esa es otra, ¿no? También. Cuando el gaucho viene, de 6 meses del campo. El caballo se para en dos patas y las de adelante se las muestra. O sea, la cerradura que tengo acá y le hace el gesto como paremos un poco, ¿no? Igual así, que la señora, ¿no? Que la tiene colgada en la pared. Claro. Ojo con lo que hace porque... Está bien. Bueno, por ejemplo, pero claro, esto significa, en este caso, desde las cerraduras, sí, que después se la utilizó como un símbolo de la buena suerte, en aquel momento era como una descarga a tierra, digamos, de la cuestión eléctrica. ¿Bien? Eléctrica. Pero el caballo ahí no tenía nada que ver. Y ahí, si le cae un rayo al caballo, no se muere porque tiene herraduras, por ejemplo. Entonces lo conduce toda a tierra. No. ¿Qué estás diciendo? Ah, no era para eso, la herradura. No. Ah, entendí mal. Entonces. No. La herradura la inventaron antes del asfalto, para después poder inventar el asfalto y que los caballos no se lastimen. Ajá. Creo yo. Sí. No, por suerte estamos así con... O algo así. Bueno, el tema es que sí, la estructura de la cosa, de la... ¿Cómo se llama? La corona era siempre metálica, ¿viste? Sí, claro. Siempre, bueno, oro, plata o platino. Uh-huh. Después se hicieron un poco con hierro también, porque bueno, dijeron, ya estamos gastando demasiadita en estos tipos que... No, y aparte, una cosa ser el rey de Francia, otra cosa ser, no sé... No vamos a poner una zona, sí, en particular para no quedar mal con nadie. Para no discriminar a nadie, aunque todos sabemos que algún africano no podría ser rey nunca. Pero bueno, entonces, o por lo menos podría aportar... No, una... claro, un líder espiritual en todo caso, más reino. Claro, exactamente, algunas túnicas. Igual lo lindo es del hombre que emite electricidad, ¿no? Es lindo pensarlo esto. Ajá. ¿Por qué? Ya está, ¿no? Es un otro comentario que vos podías profundizar, digamos. No, es lindo pensarlo. Simplemente... Pero viste, tomémonos un minuto si querés para pensar, no sé, cómo quieras. No, pero viste que hay una cuestión así de las energías positivas, negativas, del Reiki, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y de todas esas cosas. Las cosas más alternativas. Claro. Uh-huh. Alternativas. Uh-huh. ¿Y eso qué onda? Y bueno, es como el tango en su momento. Una música alternativa que luego se transforma en algo tradicional. Pero... Ajá. La electricidad yo creo que va por el mismo camino. ¿Y qué? ¿Pero que cumple simplemente la función de hacernos feliz por un momento y nada más? Digamos, después no es tan concreto como otras cosas. Hablo del Reiki, por ejemplo, ¿no? Que vos lo estás comparando con el tango. Claro. Simplemente eso. El Reiki, bueno, es algo a tener en cuenta. Bien, entonces... volviendo un poco, pasa que después de estos comentarios es muy difícil volver. Sí, cuidado, ¿no? Con la electricidad, ¿no? Acá informa el artículo. Sí, básicamente, no, bueno, pero vamos a cerrar, esa es la cuestión. Ahí habla obviamente de el hombre, uh-huh, como hablabas vos también, como ser eléctrico, ¿no? Sí. Que obviamente recibe, emite ondas y que ha modificado el medio ambiente en términos de la electricidad, el mismo hombre, ¿verdad? Ha construido con acero en perjuicio de ciertos materiales aislantes tradicionales como la piedra, los ladrillos y la madera, uh-huh, que sabían proteger su organismo. Sí. ¿Esto qué significa? Que esas cosas igual las seguimos usando, esos materiales aislantes, digo, no es que se reemplazó absolutamente todo por algo que tenga que ver con el metal. Pero antes, qué sé yo, vivías en el medio de la jungla, no tenías tantos edificios de estructuras metálicas, calculo que debe ser eso, o los artefactos mismos de... Sí, de uso cotidiano. De uso cotidiano, ¿no? Mm. Tiene mucha electricidad, mucha... Eso debe ser perjudicial para la salud. imagino. No sé, acá no lo dice, así que yo no podría afirmarlo. No, yo solo creo en este artículo. Se pueden seguir comprando computadoras. Por ejemplo, ¿no? Mira, en este estudio somos dos y hay tres computadoras, sí, imagínate. Es verdad. Evidentemente acá no le da mucha pelota a esas cosas, ¿no? Bueno, pero. Hablando ya de la Biblia, ¿no? Que siempre nos metemos de algún modo con estas cosas. Dice que en el versículo 25 del capítulo 20 del Éxodo. Se dice muy claramente, ¿no? Después de leer esto, no sé si está tan claro, pero bueno, que no conviene utilizar instrumentos de metal, sino de piedra. ¿Ves? Claro. Ahí ya la Biblia, por eso evidentemente acá usamos varias cosas de metal, ¿no? Uh-huh. Porque dice que cuando llegan dosis masivas, la electricidad puede matar. Sí. Un rayo, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. La caída de un cable de alta tensión. Imagínate, eso lo decía en el Éxodo, ¿no? La caída de un cable de alta tensión. Bueno, estaba muy adelantado, ¿no? Y bueno, los profetas de esa época no eran lo mismo de ahora. Y aparte estaban muy cercanos a Dios, sabían todo lo que iba a pasar, lo que se iba a inventar más tarde y demás, además, ¿no? Además. Sabían de la capacidad del hombre, digamos. Sí. Igual vos reíste ahora, ¿no? Pero el día de mañana que lleguen cuatro huracanes acá a la 9 de julio, o sea, cómo se van a acordar todo el carrío, ¿no? ¿Vos decís? Sí, qué sé yo, capaz que está hablando del año 4500. ¿Vos decís que ya puede llegar a ser un profeta sin que nos demos cuenta? Sí, sí, o alguien en rehabilitación. También, bueno, claro, alguien con internación ambulatoria, ¿no? Bueno, habla también por supuesto, de la tan tenebrosa silla eléctrica, ¿verdad? Sí, también, es jodido sentarse ahí. Sí, yo nunca me he sentado, gracias a Dios, sino probablemente no estaría contándolo ahora. Pero bueno, sí habla de estas cosas que, por supuesto, dice que suele conducir a resultados fatales, ¿no? Lo cual casi resulta Navidad en este caso. Es casi el sentido, ¿no? De la silla eléctrica. Claro, porque, claro, ¿cómo sería? Te condeno a la silla eléctrica, pero no para que te mueras. Claro. ¿Cómo? ¿Y qué? Es como, uff. Claro, para asustarte. Para asustarte un poco. Claro. Claro. En vez de sentarte, ¿no? Le agarran la silla y te pegan un par de sillazos en la cabeza. ¿Para qué gastar en electricidad entonces? Claro, bueno. Agarras una banqueta, se la partí en el maroto y listo. Y listo, ¿no? Sí, volví a tocar eso y te corto los dedos. Claro, bueno. Como antaño. Antes era así, ¿no? Claro. Dice que de todas maneras habla de que cuando llega la electricidad en dosis masivas, sí, a pesar de que a veces puede llevar a estos resultados realmente fatales, también puede aliviar, ¿sí? Se sabe aplicar con tino. Y tino se llena de guita, ¿no? Porque labura como loco. Es una multinacional. Sí, pero... Monopolio. Pero bueno, la verdad que no sé, el tema de este texto que nosotros estamos acá acercándole a la gente, sí, no abunda demasiado en explicaciones. Entonces, como te tira afirmaciones, y vos imaginás después el desarrollo, los ejemplos, claro, y demás, ¿no? Obvio. Es muy lindo. Eso a mí me gusta hacer eso, porque realmente es como la impunidad absoluta, ¿no? Claro, tal cual. ¿Para qué uno escribe? Claro, claro. Si no es para esto. Claro, es interesante. Lo bueno también del uso de la electricidad, ¿no? En época de crisis también las mujeres meten los dedos en el enchufe para tener permanente. Claro, eso era... Claro, bueno, sí. Antes de la invención de la peluquería. Varios, claro, claro. Sí, ahora igual es como un poquito violento. Yo creo que a la vez la gente un poco se va ayornando, ¿no? A las nuevas tecnologías. Sí, puede ser. Ya la señora no hace eso, ¿viste? No se moja un poco los dedos. Lo mismo, ¿sí? No. Puede, es como dice, como decía este mismo artículo, ¿no? Ni puede tampoco conducir a resultados, claro, fatales. Claro, ni tampoco revolea herraduras. Claro, bueno. No, ya dispara. Claro, directamente, ¿no? Directamente. Claro, sí. O probablemente tenga más a mano algún otro artefacto que una herradura, ¿no? Sí, puede, sí, para revolear. Sí. Una cerca electrificada también puede ser muy bueno. ¿Tirarla? Para, no. Para repeler, ¿no? Para repeler invasiones ingrata. Por ejemplo, en tu casa decís, por ejemplo, ponerlo. Sí, sí, claro. Para los mormones que llegan a las 9 de la mañana un sábado, ponerle. Tal cual. ¿No? Uh-huh. Eso no está mal, ¿eh? No. Vamos a hablar con Mauricio, porque lo puede aplicar él. Pero también, yéndonos un poquito esto de este lado, yo no pagué no enchufé la computadora, lo cual se puede llegar a pagar en cualquier momento, ¿no? Habla también de los lugares que son campos geomagnéticos, ¿no? De lugares que de por sí tienen la capacidad de absorber mucha energía y de conservarla, digamos. Se habla, por ejemplo, de las pirámides, claro, que son lugares así como muy energéticos. O el muro de Jerusalén también. También, claro, sí, claro. Habla así de varios lugares que, bueno, que evidentemente dice que son otros misterios de la humanidad, porque no han podido resolver aún este enigma, digamos, de por qué. Enchufado. Claro. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Nadie encontró el cable, nada, claro, ¿viste? Por ahí es wifi, no se sabe bien qué es lo que pasa, ¿viste? No está la palanquita de inalámbrico, claro, no se entiende todavía. No. ¿Cómo pudieron pensar en aquel momento estas cosas, ¿no? Por las dudas vamos a rezarle ahí. Sí, bueno, es lo que hace la gente también, ¿no? Ante la sospecha de que haya alguna divinidad dando vueltas, siempre es bueno ir a rezar. Lo mismo sucede con las votaciones, bueno, qué sé yo, así en general, ¿no? Digamos. Perdón, me estoy preocupando un poco. Pero ir a rezarle a alguien. No, sí, pasa que el problema justamente es que me estoy preocupando y estoy muy lejos de ir a rezarle a estos lugares. Claro. ¿No? No, igual en esto de los campos geomagnéticos también estaba la cuestión de los campos que traen mala suerte, digamos, los que transmiten mala onda. Ajá. ¿No? Y bueno, hay que tener cuidado con eso, porque el artículo acá bien dice que cuando se construyen escuelas, hospitales y cárceles, no se piensa en eso. ¿En qué lugar se las está ubicando, claro, digamos? Claro, dicen que hay lugares ahí, o escuelas inclusive, que han pasado por muchas catástrofes por haber sido ubicadas, construidas en estos lugares de gran energía negativa, digamos, ¿no? Que atrae absolutamente muchos quilombos, muchos problemas. Cantidad de malas notas que los alumnos reciben solamente por donde solo está por eso. El establecimiento escolar. Nada tienen que ver ellos, ¿viste? Y la verdad que los padres después encima los ponen en penitencia. Es una buena manera de quitarse presión también, ¿no? Sí, eso, bueno, para las autoridades, cual, digo. Tal, ¿no?, cual. Hay formas de reconocerlo igual. Como eso es importante saberlo, a ver, saber dónde, un mensaje. Claro, el geomagnetismo de la Tierra es complicado. Bueno, por ejemplo, vos vas a un terreno, ¿no? Un terreno baldío para construir tu casa y ves determinadas señales. Por ejemplo, mucho mosquito, de noche no puede dormir, eso es jodido. Magnetismo complicado. Sí. Te pone de mal humor, violento, cruzas la calle, te insultas con alguien, no sé, puedes terminar apuñalado, es jodido. Ajá. No está bueno. Otra cosa también, si encontrás colillas de cigarrillo fumadas de costado, eso es más, viste, es maleante. Claro. Zona de maleante, no te conviene entrar ahí. Es cierto. No. Y tampoco si encontrás ropa interior quitada sin desafíos, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que trae esto. Exactamente. Embarazos indeseables, bueno. ¿Cómo, perdón? Embarazos indeseables. Ajá. Trillizos. Trabajar todo el día para darle comida a la cría. Bueno, claro. Bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Hablando de darle de comer a la cría, ¿no? Sí. Vamos a irnos de acá. Sí. Vamos a cortarle el primero, vamos a ir acá, a cortarle el desayuno acá al amigo. ¿Cuántos? Claro, pasaron 18 minutos de las 2 de la tarde. Hacen alrededor de 20 grados en la ciudad, un día muy lindo aquí en Buenos Aires. No sé cómo estará el resto del país, pero bueno, cada uno podrá aprovecharlo como le corresponda. Nosotros hasta las 16 horas vamos a estar acá en Frecuencia Cero. No prometo entrevista porque ahora voy a devolver el llamado a ver qué pasó. En tal caso no, pero calculo que si no es acá, será telefónica de todas maneras. Así que vamos a arrancar nomás, Hernán, si te parece, y si no te parece, también deberíamos hacerlo, digo. El tema que abre el programa del día de hoy es Promesa sobre el bidet de Charly García. Hasta las 16 horas, como decía, esto es El Gran Pez acá en Frecuencia Cero. pasaron de las 2 de la tarde. Estamos aquí en vivo en Frecuencia Cero, FM 92.5. La gente que te llama para nada. ¿Quién? Estuvo llamando 5 minutos y no me dijo nada al final. No, es que nunca le prestaste atención. Ese fue el tema. Qué sé yo. Podemos decir las vías de comunicación si usted prefiere. Cuando vos quieras. Elgranpez@frecuenciacero.com. .com no. .com.ar, exactamente. Era con .com. Sí, sí, bueno, siempre. Bueno, ahí es para enviarnos un mail. Si vos querés mandarnos un mail, lo mandás a elgranpez, claro, @frecuenciacero.com.ar. Para nuestro blog es egpradio.blogspot.com. Y en el Facebook nos buscan por El Gran Pez. Hay un loguito ahí, EGP, con lindas letras y colores. Muy, muy lindo, ¿eh? La nota finalmente está confirmada, pero no se sabe si va a ser acá todavía o vía telefónica. Bueno. Pero bueno, por lo menos está. Un ratito vamos a poder charlar con el entrevistado de hoy, que es su nombre, para ser más específicos, ¿no? Porque no, como vos que pusiste justamente solo su nombre ayer en el coso, en el Facebook, estaría bien decir realmente cómo se llama, ¿no? ¿Lo tenés? Ah, no, vos ya estás anunciando otra cosa. No, yo estoy en otro lado. No, era Gabriel. Sí, sí, es Gabriel su nombre, pero ¿y por qué yo no lo tengo acá? Gabriel Pires Mateus. Mateus. Gabriel Pires Mateus es el... Grosso jugador. Es el Mateus, era ese. Ah, Mateus. Terminó de libro, es verdad, era el número 10, terminó de libro. Rarísimo, ¿no? Hay jugadores que tendrían que haber empezado al revés, realmente. Bueno, Gabriel entonces Pires Mateus, decimos que es arquitecto del grupo Gruba. Y en realidad vamos a hablar un poco de lo que es la arquitectura, pero el diseño sustentable, también algo interesante para tener en cuenta. Tenemos varias cosas para preguntarle, así que esto va a ser después de las 3 de la tarde. Mientras sustentable tanto, en el sentido de que no se caiga la estructura, o sustentable en otro sentido. Todo eso lo vamos a consultar todo después. Se lo vamos a preguntar a él. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir para allá, ¿no? Bueno. Gran Pez siempre se baña en el mismo río, pero saltando de un pie a otro. La humanidad fluye a través de los diálogos. Allí encuentra su devenir, la historia, el amor y las más crueles venganzas. A partir de este momento, presentamos diálogos gran pecianos, intentos elegantes de matar el tiempo. Cuando entraron al muro de Berlín, ¿la CNN hablaba de los vecinos de Berlín, los ciudadanos del este o de la turba terrorista? Pequeño Saltamonte, tú debes saber que el tirapiedras se esconde en recovecos intelectuales. En el paraíso fueron serpientes y en el infierno son militantes de internos radicales. Entonces, repito, ¿vecinos, ciudadanos o turba? A veces el vecino se esconde en la turba y esta discurren en los ciudadanos, pero bueno. Tus píos embravecidos me recuerdan los funerales del general. Hábleme, por favor, del tirapiedras. Sujeto intrépido, arrojado, valientemente desafortunado, corredor nato, camarilla en todos los vestuarios, simbolizado con el manoseo de trenes y desembocadura del inconsciente colectivo. Hablando de colectivos, digo, todas sus devoluciones pueden ser malinterpretadas. Su retórica hermética deja en buen destino a los zurditos y fachos por igual. Además, cuando alguien lo ve personalmente, tiene la misma reacción que un chico de 10 años frente a un cassette. Es más, me atrevo a decir que su lucha contra el lado oscuro intelectual se resuelve solo con un fósforo. El que no sabe es usted. Impertinente, ensalada sin condimentar, inútil como el dulce de leche para la marmota. Usted, no sé si te das cuenta la retórica, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? El mundo está lleno de vivos y de muertos. Lo único que nos falta es algo que valga la pena. Reza una canción más de 100 mentiras que valgan la pena. Y en todas ellas, con jurisdicción en la cama de adolescentes, la verdad que no le queda nada a los viejos. La editorial del día retoma la primer consulta del pequeño Saltamontes. ¿Qué? ¿Quiénes en realidad tiraron el muro de Berlín? ¿Ciudadanos, vecinos o una turba terrorista? Y la verdad es que cualquiera de los tres puede hacerlo. Más aún, posiblemente fueron los tres. ¿Qué sentido tiene discurrir sobre esto? No tiene nada de inocente la pregunta. El tema es quién o quiénes modifican la historia, o mejor aún, quién hace la historia. El mundo se resiste a pensar que todo seguirá igual. El problema es para dónde cambiamos. La izquierda habla del pueblo, la derecha de vecinos, los republicanos de ciudadanos y la iglesia de Jesús. Claro que, mientras tanto, premia a los sacerdotes más conservadores. Sin embargo, una cosa es preguntar quién tiró el muro y otra quién hace la historia. La historia la hacen los que ganan la batalla de imponer su verdad, los sucesos. Vaya uno a saber. Tal vez es el mismísimo demonio tratando de entender a la humanidad. Investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. La izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Acá en el Gran Pez, 2:35 de la tarde. Una tarde muy apacible. Hace mucho frío acá adentro. Y por suerte, como el operador está comiendo, le dejamos algunos segundos de reflexión cada tanto. Claro. Son minutos en silencio para que piensen si el catolicismo es su religión o no. Por ejemplo. Ahora, lo que sí es interesante los sábados a la tarde es descubrir cada día que el fútbol, además de ser un entretenimiento, puede ser un buen modo de empezar riéndose el fin de semana, ¿no? Sí, porque sí, realmente, aparte de entretener, te causa gracia. Sí. Muchos de los movimientos casi artísticos en algún caso, en otros realmente desastrosos. Y miedo, ¿no? También por la humanidad de tus jugadores, ¿no? Claro. Se van a claro. lastimar en serio un día de esto. Un día se van a lastimar. Yo no sé por qué no les enseñan que esto es riesgoso, ¿no? Es una actividad de riesgo. Pero bien, más allá de todo esto, estábamos. Ya fue tu presentación, ¿no? Lo cual casi nos depositaría de lleno en la actualidad de no sé en este caso de qué vas a hablar. Y sin intereses. A partir de esta semana empezamos a vivir las elecciones presidenciales de octubre. La confirmación de Alfonsín como candidato de la UCR provocó un reacomodamiento así general de todas las demás fuerzas, o por lo menos están tratando de averiguar a ver a qué van a jugar, ¿no? De movida, estamos viendo también que la militancia política en canales de televisión no rinde mucho. Si no tenés un sustento real para tus pretensiones, estás un poquito complicado. Bueno, esto es lo que le está pasando a mucha gente a partir de la confirmación de Alfonsín, que era el candidato lógico y orgánico del Partido Radical. Sí. No solamente por la buena imagen que tiene a nivel público, digamos, a y partir. Por el apellido que tiene, ¿no? Y está bien, todo lo que vos quieras, pero también el tipo tiene mucho contacto con la militancia dentro del partido, ¿me entendés? No es que se fue de vicepresidente en algún momento con la contra. Claro. Siempre estuvo metido en el medio, defendió bastante moderado, quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces, era lógico que en una interna podía barrer a cualquiera. Claro, claro. Es un partido político y funciona de esa manera. Misma situación vive el PRO hoy en día, ¿no? Debatiéndose entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti para ver quién va a suceder a Macri, si es que alguno de ellos lo puede suceder. Estamos viendo también, el candidato orgánico del PRO es Larreta, y sin embargo Michetti es la que está mejor posicionada con intención de votos, pero es un poquito complicada la decisión, ¿no? Porque si la elegís a Michetti, medio como que se te rompe el partido, porque la militancia, la gestión, te guste o no, la aporta a Larreta, digamos. Larreta sabe más de la ciudad de Buenos Aires que el mismísimo Macri. Y digo mismísimo no por decir que sabe un montón, sino que sabe más que Macri. Sí, claro, lo cual no es mucho decir, pero digo de todos modos, ¿no? Pero es el que estuvo con las botas en el barro, ¿me entendés? Remándola, mientras que la otra estaba no se sabe bien dónde, porque mientras que estuvo de vicejefa no hizo nada. Eso te iba a decir, no hizo nada y se mantuvo mucho tiempo al margen de muchas de las cosas de que se ponían en tela de juicio de que era su jefe, digamos. Obvio, ¿no? Bueno, los que ponían la cara eran Macri y Larreta, sí, que son los que llevan adelante la gestión. Yo, es más, me animaría a decir que la gestión en realidad está llevada adelante por Larreta. Mirá. Que Macri poco tiene que ver con las decisiones que se toman. Pero bueno. En todo caso estamos hablando del candidato orgánico del PRO. Vamos a ver si eso se mantiene o no, si la ponen a Michetti. Está en duda también lo de Macri, porque con la confirmación de la candidatura de Alfonsín por el radicalismo, que seguramente vaya con el socialismo, con Wiener, contra la fórmula del kirchnerismo, que incluya o no a Cristina, porque eso todavía no está dicho, sí. Poco margen le queda para el resto. Uh-huh. Hablando de peronismo federal, hablando de Macri, hablando de Pino Solanas, por ejemplo. Que bueno, hoy, viste, Pino al final hizo lo que vos pensabas que debería hacer en el caso. Metió el batacazo, ¿viste? ¿No? Ahí va. Metió el batacazo y dijo que parece que están pensando en tirarse a la ciudad, lo cual sería grandioso, ¿no? Digamos, sería una de las decisiones más acertadas que tomo desde que está en política. Claro, parece que está pensando en realidad. Sería, no, podríamos contarle. Es que, claro. No digo en este caso, no es por bardearlo de Pino, pero digo no. Que era como la cuestión más razonable para claro, hacer, me parece. Agarrar, ¿no? Gestión, claro. Aparte porque el tipo no tiene inserción en ningún. Ninguna parte del territorio de Argentina, ninguna provincia, ningún claro. lado, solamente acá. Imagínate cómo vos podés pretender pelear una presidencial si no podés salir de los votos de Capital Federal. Claro, pero acá puede andar bien, porque pero acá la puede llegar a robar una elección. ¿Sí? Exacto, acá ¿sí? puede llegar a robar algo, lo cual no estaría mal una elección ahí. Hay que ver, va a estar muy dividido, porque yo calculo que el candidato kirchnerista, sea cual fuere, también va a arrastrar muchos puntos. La Cámpora es un movimiento que está moviendo muchísima gente, sí. Se ve en cada acto, se ve en cada manifestación, así que hay que tener en cuenta, pero la cuestión es que se abrió el juego para octubre. Veremos cómo sigue la cosa. Gracias, Pablo, después seguimos un poco con algunas otras cosas. Antes escuchamos Out of Time de Blur, un grupo que pasó por esta columna de música y que aparentemente se está volviendo este año a juntar para hacer un nuevo disco. Lo que escuchamos es Yoshimi Battles of the Pink Robots de Flaming Lips, un grupo que pasó la semana pasada por Lollapalooza en Chile y que el martes estuvo acá. Aparentemente hizo vibrar a todo Buenos Aires. Vamos a escuchar una versión en vivo de este tema, ícono de Flaming Lips, y después seguimos con un poco más de Grandes.

ese es nuestro deseo, ¿no? Que la gente lúdicamente pueda llegar a aprender este tipo de cosas, ¿verdad? Cosas que no es fácil, sobre todo porque el tancero está un poquito fuera de moda, ¿no? Ya, sí, pero, es verdad. Pero con la general la parte es más difícil. ¿Cómo, perdón? Con la general es más difícil, digo. Claro, bueno, pero así todo. Escuchábamos recién, decíamos, a The Flaming Lips, que han pasado por acá, por Buenos Aires, sí, por Sudamérica, diría yo. Ahora está en una presentación un tanto afónica. No, es o así. Disfónica. Canta así, ¿eh? Canta es así. Es algo que todavía nadie se puede explicar cómo puede ser el éxito de esta gente. No, aparentemente son muy carismáticos y los shows que hacen, claro, son buenísimos. Y después la música, obviamente, le gustó a un montón de gente. De hecho, esa canción está buena. Quizás cantada un toque el mejor. Estilo de Capanga, capaz. Bueno, viste cómo es. Eso estaría bueno, hablar algún día con el Mono. A esta hora no sé si nos va a atender igual, pero bueno, habría que ver. Este pequeño espacio que tenemos acá, en realidad es para refrescarle a la gente las vías de comunicación. Puede hacerlo mediante el Facebook, que es El Gran Pez. Puede hacerlo mediante el mail, que es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Exacto. Y también puede entrar a nuestro blog a partir de mañana mismo. Inclusive hoy ya va a haber colgadas después del programa algunas cosas, pero mañana se terminan de colgar los audios y demás, que es elgranpez.blog. No, egpradio.blogspot.com. Viste que siempre me quejo y al final termino pifiando yo también. Exacto. Pero bueno, decía que este espacio también tiene que ver con un poco con la columna de música que vamos a estar presentando hoy. Vamos a hablar sobre el nuevo disco que sacaron los Strokes hace muy poquito, pero como para ir metiéndonos en el cuento, digamos, vamos a poner algunas canciones en el transcurso del programa que tengan que ver con este grupo y que obviamente tienen que ver con los discos anteriores que han sacado, como para ver cómo vienen sonando. Así que el primer tema que vamos a escuchar, que ya está sonando ahí, se llama Last Night, pertenece al primer disco de los Strokes, Is This It, y suena más o menos así. Down. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. Acá estamos disfrutando realmente de un apasionante encuentro entre Defensores de Belgrano y Acassuso. Acassuso gana 2-0 en el segundo tiempo, ya casi en el epílogo del programa. Del partido. Pero como una palabra que le queda grande, ¿no? Bueno, pero justamente quería sumar un poco de este lado, ¿verdad? Para cada partido le queda grande, ¿no? Pero la verdad que es una cosa, es como decías vos, parece que el que le dan la pelota tiene miedo. Es como, viste, a ver quién se la saca encima, más que tratar de armar alguna cosa. Sí. Pero bueno, así es. Por algo están en la primera B nacional, digamos. No, la primera B están ellos, no. Claro, bueno. Sí. Está bien, bueno, con este operador tampoco podemos decir demasiadas cosas. El torito está genial. Sí, genial. Torito, ¿no? ¿Le dicen a Gozo? Sí. El torito matadero. Sí, el torito matadero. Sí. Bueno, luego de la entrevista del sábado pasado sobre el acuífero guaraní, me quedé pensando en el cambio climático. Y acá es un poco el título, ¿no? De esta parte. En realidad, viendo miles de documentales que hay en internet colgados para verlo online, totalmente gratuitos, revistas de divulgación científica, declaraciones de personas que viven en las zonas más afectadas por el cambio climático, estamos por lo menos en condiciones de decir que el cambio climático ya está sucediendo, digamos, ¿no? Hay zonas del planeta en donde se están derritiendo glaciares a un ritmo impresionante por la velocidad que llevan, hay lagos que desaparecen, ríos que se secan, y bueno, en contrapartida, otras zonas empiezan a ser muy, muy húmedas, cuando antes no lo eran, ¿no? Sin embargo, una cosa no compensa con la otra, así que no es que vayamos a dormir la siesta diciendo, bueno, Rafael. Más de acá, menos de allá. Listo, ¿no? De última, el Amazonas quedará en tierra de fuego. Claro. ¿A quién le puede preocupar eso? No, bueno, no es tan así. La verdad es que en Argentina, un poco combinado con esto y los recursos naturales, se supone que no tenemos hipótesis de conflicto. Hipótesis de conflicto se llama una actitud, una estrategia de defensa, digamos, ¿no? Es armar tu ejército o prepararte ante un eventual conflicto, sea este de defensiva u ofensiva, ¿no? Bueno, Argentina, no sé si muy conscientemente, pero evidentemente no tiene ninguna hipótesis de conflicto, pues si no, no se puede creer el estado en el que están las defensas, ¿no? Hablando de las Fuerzas Armadas, y esto por un montón de cosas políticas nada más, ¿no? Para sacarle el poder que en algún momento tuvieron de intervenir en la democracia, finalmente quedaron lo que soy, ¿no? Tienen tres ondas en un placar, 15 chaqueños con buena voluntad y nada más. Es obvio que sí tenemos hipótesis de conflicto. No nos podemos olvidar de ver lo que sucede en Medio Oriente, donde el mapa de los países se reparte y se vuelve a repartir otra vez en función de los recursos naturales, digamos, no solamente en función del petróleo, del gas, sino también del agua mismo, claro, ¿no? Muchos de los problemas que genera Israel en Medio Oriente es a partir del agua, ¿no? ¿Quién controla los recursos hídricos? Bueno, es un buen momento como para prestarle atención a todo esto y empezar a formular alguna estrategia a nivel país que implique, sí, una cuestión de defensa, ¿no? Y tener claramente conflictos o hipótesis de conflictos, porque evidentemente las vamos a tener y no dentro de mucho. El cambio climático se va a empezar a sentir dentro de muy poco, como para seguir, viste, pensando en si la bicisenda le molesta a los tacheros o no, por ejemplo, ¿no? En todo caso, bueno, esa sería la cuestión para prestar atención. Tampoco se resuelve con una ley de los glaciares y nada más. Esto tiene que ser más en conjunto, tiene que intervenir acá la parte militar, porque obviamente va a haber conflictos con esto. La cuarta flota estadounidense se reactivó por algo, digamos. Hay que empezar a prestar atención a lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Sí, es importante aparte que cada uno se haga preguntas a la vez de que van sucediendo estas cosas. Los titulares en sí no dicen nada, digamos. Ver por qué pasan cada una de las cosas y ver por qué se publican, de dónde vienen y demás, es una manera, por supuesto, de entender. Lleva un poquito más de tiempo, pero por ahí podemos llegar a por lo menos estar un poco más al tanto realmente de lo que pasa, ¿sí? Sí, tal cual. Por otro lado, Medio Oriente es inentendible. En Libia, cuando todo se encaminaba a un triunfo fácil de la oposición, de repente están perdiendo terreno, salen corriendo para el otro lado, culpan a la coalición internacional que estaba bombardeando a Gaddafi porque los dejó solos, porque no los arma. Recordemos que el mandato de la ONU no era intervenir a favor de que la oposición ganara la guerra civil, sino al contrario, defender a los civiles de los bombardeos de Gaddafi. Bueno, la cuestión es que hoy en día La oposición que está en esta guerra civil está totalmente fragmentada, no tiene ningún entrenamiento militar ni nada por el estilo, o sea que las tropas de Gaddafi van a ganar tranquilamente. Y por otro lado también surgen informaciones en donde dicen que Gaddafi estaría dispuesto a negociar una salida democrática. O sea, es rarísimo todo. O sea, no realmente no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Lo que sí está pasando claramente es que están los dos bandos perdiendo. Eso parece sí estar muy claro, ¿no? Y que siempre que pierde alguien está ganando también. Así que por ahí habría que preguntarse eso, ¿no? Si hay algún tercero, decís vos, por ejemplo. Capaz. Nos vamos a ir de acá escuchando otro tema de los Strokes. Su nombre es Vision of Division, pertenece al tercer disco, First Impression of Earth. El segundo disco no me dejó mucho a mí realmente, no lo he escuchado y no me significó algo muy trascendente en la historia del grupo, por eso lo pasé por alto, ponemos algo del tercer disco y después sí ya vamos a hacer el repaso de la placa que sacaron hace alrededor de un mes, así. Así que Vision of Division para nuestra amiga Luciana Laino, amiga mía en realidad, amiga del programa a partir de ahora que está escuchando desde General Roca, así que le mandamos un beso y para ella esta canción. siguiente hora del programa, tira los suyos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pez. Cinco minutos pasaron de las 3 de la tarde, 22 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Pueden escribirnos acá, todavía nos queda casi una hora de programa. Pueden escribirnos a elgranpez@frecuencia0.com.ar. Pueden ubicarnos también en el blog del programa, egpradio.blogspot.com, y también en Facebook, El Gran Pez. Así que ahí tienen las maneras de comunicarse con nosotros, tanto ahora como en el transcurso de la semana, por supuesto. Habíamos anticipado hace un rato, lamentablemente no puede estar aquí en el piso, pero sí está vía telefónica, el arquitecto Gabriel Pires Mateus, socio de Gruva, que él mismo nos va a contar un poco mejor de qué se trata esto. Gabriel, estás por ahí, Ariel te saluda, ¿cómo te va? Hola, Gabriel. Hola, sí. ¿Me escuchás? ¿Me podés? Sí. Con retorno porque no escucho casi nada. Te subimos ahora acá, acomodamos para que te sientas mejor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ahí está, ahí escucho perfecto. Buenísimo. Hola, ¿cómo anda? Bien, todo en orden. ¿Vos bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, gracias por prestarnos un poco de tu tiempo para hablar de algunos temas que nos interesan. Revisando acá alguna nota que Pablo encontró hace algún tiempo en un diario al respecto de este estudio, nos llamó la atención que, bueno, lo que realmente hacen. ¿Desde cuándo está Gruva y de qué se trata? Contame un poquito. Bueno, yo les cuento. Junto con mi socia, que es Constanza Núñez, los dos somos arquitectos. Iniciamos este camino con el estudio hace aproximadamente 5 años, y la idea fue fundar un estudio en el cual podríamos trabajar en arquitectura y en diseño, pero la manera en la cual queríamos encarar todos los trabajos era de manera responsable con el medio ambiente. Eso fue como una especie de leitmotiv que nosotros tuvimos al principio. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar como una metodología de trabajo en la cual siempre, cada vez que encaramos algún proyecto, tanto de arquitectura o como de diseño industrial, lo que hacemos nosotros es estudiar los materiales con los cuales vamos a trabajar. Por lo general son materiales que son reciclados o reciclables, sí. Son materiales que recuperamos. Y a partir de ahí, en base al estudio de los materiales, estos que te estoy comentando, es que generamos productos o resolvemos distintas cuestiones que tenemos en las obras que nosotros encaramos. Claro, o sea que pueden ser bien, como vos decís, cosas pequeñas, así de diseño más chico, como cosas mucho más grandes también. Exactamente. Esa es la particularidad que tiene nuestro estudio. No hay muchos estudios que hagan esto que hacemos nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, el diseño de un banquito hecho con cartón, que se vende en el Malva, por ejemplo, y acabamos de terminar de hacer una casa en olivos. Ajá. Y entonces es como que nosotros atacamos las escalas muy distintas dentro de los proyectos que tenemos dentro del estudio. Hacemos stands, hacemos locales comerciales, hacemos viviendas, oficinas, y hacemos también mobiliario, mucho mobiliario. Claro, Gabriel, pero me imagino que en esa diferenciación que existe entre los pocos estudios como los tuyos y los otros, que son la gran mayoría, debe tener bastante que ver, vos me sabrás explicar mejor, justamente la cuestión económica, ¿no? Debe ser un tanto más accesible lo que es la arquitectura a la cual estamos acostumbrados, ¿o no? No te entendí la pregunta bien. ¿Sí? Claro, digo, sí, que es como más económica, me imagino yo, no sé, quizás vos me digas lo contrario, la arquitectura a la que estamos acostumbrados todos, que es la que hacen estudios como el tuyo, digamos. No, ahora es muy buena la pregunta. Sí, porque siempre lo pensamos desde ahí también, ¿no? Eso. No, el tema es así. En el inconsciente colectivo, o sea, hay como una cosa, como una cuestión de que se asocia la sustentabilidad o trabajar con el cuidado del medio ambiente con algo en que agarrás basura y lo transformás en un producto. Mm. Lo que nosotros hacemos es como un poquito más complejo. No significa esto que sea más caro, comparando con, por ejemplo, la arquitectura tradicional o un producto del mercado que es igual que el nuestro. Para poner un ejemplo concreto, una butaca que nosotros tenemos una línea que se llama SOS de Basto, es una línea de mesas y butacas que están realizadas con persianas recuperadas, sí. Persianas de madera. Una butaca nuestra, por ejemplo, esa butaca estuvo expuesta en Berlín y tuvo premios el año pasado acá en Argentina. Esa butaca, o sea, que tiene cierto nivel de diseño y de determinación. Sí, sí, las vi, son las que están en la página, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, es como un producto de buena determinación y con mucho diseño. Ese producto sale $2,000 aproximadamente. Si una butaca de diseño o que de similar características, sale lo mismo. Claro, claro. Ahora, lo que nosotros decimos es que este producto tiene el valor agregado de que está hecho con materiales recuperados. Sí. O sea, funciona igual, tiene una propuesta estética, y lo que decimos es que alguien paga lo mismo, pero en realidad está comprando algo que está... Claro, pero entonces la gran diferencia existiría en el poco compromiso que tiene el usuario, digamos, o los que están dispuestos a pagar la misma cantidad de plata, como vos bien decís, por un mismo producto, digamos. La ignorancia va por nuestro lado en todos los sentidos en este caso. Exacto, eso está cambiando. En Europa ya se exigen, de hecho... Vas a un supermercado y hasta el producto más común tiene una etiqueta que te dice cómo está hecho y de dónde viene el producto para que el consumidor pueda elegir y chequear esto que estás diciendo vos, ¿no? Claro. Hay como una conciencia o más información. Esto acá está empezando ahora, por suerte, a existir o a difundirse. Es una cuestión como más básica. Pero en arquitectura es lo mismo. Nosotros también, para seguir con la pregunta que me habías hecho vos, nosotros, si bien podemos usar y de hecho usamos algunas tecnologías, como en algunas obras que hicimos, usamos paneles solares, por ejemplo, paneles fotovoltaicos para convertir energía solar en energía eléctrica. Sí. Eso sí es muy caro de utilizar. Cuando el presupuesto da, nosotros usamos esas tecnologías, pero si no, intentamos resolver con de otras maneras más simples y más sencillas cuestiones. Por ejemplo, en una oficina que terminamos de hacer hace 3 o 4 meses, diseñamos toda una carpintería nueva para que el uso de la iluminación natural extienda 1 hora más por día. Uh-huh. O sea, nosotros conseguimos con simplemente el diseño de una carpintería extender el uso de la luz natural. Por lo tanto, usar 1 hora por día de luz artificial. Es como una pequeña intervención, una pequeña operación en donde nosotros conseguimos ahorrar energía. Claro, claro, siempre digamos, siempre están tratando de buscar la alternativa como para que no se caiga en las tecnologías habituales y que en definitiva son las que en un punto terminan perjudicando el medio ambiente y demás. Pero digo que en un punto también imagino que debe ser muchísimo más complicado hacer lo que ustedes hacen, porque tiene como un proceso de investigación un poco más profundo que las cosas que imagino cualquier arquitecto puede encontrar en cualquier lado. Y también eso mismo creo que es lo que le pasa al usuario. Va caminando por la calle y lo que tiene exposición constantemente probablemente sean las cosas que no las que vos haces o las que los estudios como ustedes hacen, sino las que se construyen así masivamente en serie y que casi a nadie le importa de dónde vienen y cómo están hechas. Bueno, lo que vos acabas de decir es la clave de toda esta cuestión. Por un lado está la responsabilidad de los profesionales o la gente que está. O sea, como de este lado, o sea, nosotros cuando diseñamos una oficina o un producto, tomamos la decisión de trabajar materiales que en el medio ambiente. Si lo podemos hacer de esta manera, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Esa es la pregunta. Sí. Y después está como del otro lado, que muy bien vos estás recién, o sea, nosotros nos sumamos a una línea que hay muchos arquitectos en el mundo, que muchos arquitectos conocidos que dicen, yo no soy un arquitecto sustentable, sino que soy un arquitecto en la arquitectura. Perdón, Gabriel, se me está perdiendo un poquito el audio, no sé si por ahí te estás moviendo o entraste a algún lugar, pero te estoy escuchando medio entrecortado. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho bien, sí, me hablabas de los arquitectos que por ahí dicen que no hacen cosas sustentables, que no utilizan tecnología sustentable. Claro, hay como muchos arquitectos que ellos dicen, no somos arquitectos sustentables. Lo que dicen ellos es que hacen buena arquitectura. Y dentro de esa línea nos sumamos nosotros, que a la arquitectura, cuando la pensás o cuando la haces, hay que tener en cuenta todas las cuestiones de aislación térmica, una buena orientación, y con qué materiales se van a trabajar, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar como adentro y desde el vamos en cualquier proyecto. Claro. Entonces, por un lado, lo que vos comentabas recién es que hay muchos profesionales que no toman esa responsabilidad, y por el otro lado, hay muchos clientes o consumidores que no toman la posta y no exigen que esto se haga de esta manera. Claro. Hablando de eso, ¿no? Porque en ese caso podemos verlo en una cuestión particular, pero muchas veces los gobiernos provinciales y nacionales hacen planes de vivienda que pueden estar tranquilas, que son financiados por el Estado y que podrían incluir todo este tipo de diseño de desarrollo sustentable. Es muy difícil armar, no sé, tipo barrios o casas que tengan este tipo de cosas que sean para, qué sé yo, generar electricidad de otro tipo, para aprovechar más la luz solar, digamos. Es como, ¿sabes lo que me da la sensación? No. De que armar una casa así es como muy engorroso para todo el mundo, ¿no? Pero por ahí no es tan complicado. No, para nada es complicado. Es lo que te comentaba recién, es que justamente con un simple análisis, operaciones que se pueden hacer, no es necesario que toda la casa tenga resoluciones de manera sustentable, pero con tres o cuatro operaciones, que son algunas de las que vos nombrás, una buena orientación, el control de la luz solar, porque tengamos en cuenta que también el exceso de luz solar calientaría la vivienda en el interior y no serviría, ¿no? Pero bueno, el control de la luz solar, una buena ventilación cruzada, que es necesaria para que la casa esté fresca, que esté la casa esté protegida a la temperatura, tanto el frío como el calor excesivo. Sí. Y bueno, algunas cuestiones bajas se me están escapando ahora. Con esas simples operaciones, uno estaría haciendo una casa que estaría ahorrando energía. Eso si no le ponen cuatro aire acondicionado después, ¿no? Porque también está eso, ¿no? El nivel de consumo que estamos manejando así en la actualidad es como muy elevado. Digamos, está bueno todo esto, ¿no? Sí, es importante. ¿Ustedes no tienen ningún contacto con ninguna organización al respecto de este tipo de cosas como para poder en algún punto hacer una bajada de línea y proponer estas alternativas que ustedes manejan? No. A veces, bueno, de hecho, nosotros tenemos nuestra oficina. Sí. En el Centro Metropolitano de Diseño, que depende del gobierno de la ciudad. Ajá. El Centro Metropolitano de Diseño está en Barracas y nosotros estamos ahí hace 4 años ya. Bien. Pero no hay muchos organismos del Estado que nos hayan venido a buscar. Tampoco creo que hay como muchas campañas o cosas que se hacen. Hay algunas cosas que están haciendo en la provincia, hay una intención creo que en la ciudad autónoma de también generar cosas, pero no hay mucho. Claro, claro. Y entonces, claro, es complicado porque, digamos, así, hoy hablábamos afuera del aire con Pablo que la mayoría de la gente está acostumbrada a que todo, digamos, todo lo que consumimos cotidianamente tiene una vida útil muy breve y que justamente todo se reemplaza inmediatamente por algo diseñado mañana, y que todo el mundo quiere tener. Entonces es como también lo que ustedes están proponiendo en algún punto, que a nosotros nos parece que está buenísimo porque, bueno, justamente por eso estamos hablando con vos, pero es como ir un poco en contra de la corriente de lo que la vida de hoy propone todos los días. Exacto. Exacto, nosotros... Qué ganas de complicarte la vida que tenés, loco. Sí, nosotros a veces decimos que elegimos como el camino que es un poco más difícil. Pero en realidad nosotros no proponemos como un cambio rotundo. O sea, no hay como un sistema en el cual funciona el mundo. Y esto que estás hablando vos del consumismo... Sí. Nosotros lo analizamos. O sea, la gente necesita determinados productos que nosotros diseñamos. Ahora... El punto clave es el que vos acabas de decir también. Nosotros diseñamos esos productos con materiales que recuperamos o que cuando se termine la vida útil del producto se pueda reciclar. Sí. Eso por un lado. Y segundo, están pensados los productos para que su vida útil se extienda lo más posible y, vuelvo a decir, cuando se termina la vida útil del producto... se pueda reutilizar el material. Uh-huh. O hay operaciones que nosotros pensamos, como por ejemplo, unos bancos que tenemos diseñados con cartón corrugado. Sí, los vi. Bueno, nosotros lo que hacemos es, estos bancos vienen desarmados en una caja y el que lo compra lo arma. Ajá. En la caja vienen unas costillas de repuesto. Esto es simplemente para que si se le rompe la costilla, se le moja o cualquier de las cosas que pase, que con la, lo que hace el que compró el banco es cambiar esta parte del banco, sí. Y de esta manera se extiende la vida útil del producto. Claro, claro. Claro, bueno, sí, está, por supuesto, estamos hablando con Gabriel Pires Mateus, arquitecto, hablando un poco de la manera que ellos tienen de trabajar, que bueno, ahora vamos a pasar igual todos los datos para que la gente pueda interiorizarse un poquito más en esto, más allá de esta nota, ¿no? Por ahí con un poco más de tiempo, entrometerse en estos lugares. ¿Hay algún sitio, más allá obviamente del estudio de ustedes, o alguna cosa que puedas recomendarle a la gente, quizá algún libro para leer o algo? Porque a mí me parece que estamos viviendo en una época donde algunos están intentando llevar un poco de conciencia a la gente y algunas personas estamos intentando concientizarnos de los problemas que hay, pero por supuesto también se escapan y a la vez uno no tiene demasiadas herramientas para ir a buscar cosas concretas y a las cuales poder tener como referencia a la hora de tomar decisiones, como, por ejemplo, comprar alguna cosa que esté desarrollada de la manera en que lo hacen ustedes y de la manera en que se desarrolla habitualmente cualquier cosa, ¿no? Sí. Mira, en internet hay bastante información. Sí. Buena y mala, eso queda conciencia de los que busquen, sí. De analizar un poco... es lo que leen, pero hay mucha información. Después, específicamente a la gente que le interesa el diseño, sí. Les recomiendo, salió hace un mes nada más, el primer libro de diseño sustentable en Argentina. Grosso. En el cual, bueno, por suerte nosotros estamos, uh-huh. Hay 25 estudios seleccionados, y este libro tiene una investigación bastante profunda de cada uno de los estudios, y que cuentan los estudios su manera de trabajar y su manera de pensar el diseño de forma responsable. La editorial es 25 latidos, es muy interesante el libro. Uh-huh. Ese es, lo recomiendo, aparte, esto es lo que te comentaba al principio, está empezando a pasar en Argentina esto, que aparezca un libro específicamente de diseño. Sí. Sustentable. ¿Cómo se llama el libro, perdón? El libro se llama el diseño sustentable en Argentina, uh-huh, y la editorial es 25 latidos. Bien, bien. Entonces, diseño sustentable en Argentina, 25 latidos en la editorial. Bueno, sí, está bueno como para tener en cuenta, ¿viste? Es esto, quizá, bueno, como para nosotros también es nuevo esto. Digamos, creo que uno siempre, de algún modo lo piensa. Piensa que alguien tiene que estar creando este tipo de cosas. Pero al no estar tan difundido de más, hay muchas cosas que se te escapan. Y como la realidad de todos los días te lleva así como una velocidad media extraña, a veces no tenemos tiempo para detenernos y hacer una nota como esta. De todas maneras, Gabriel, te voy a invitar a que estemos en contacto al respecto de las cosas que ustedes hacen o al respecto de cosas que a vos te parezcan importantes en esta materia, como para... Bueno, poder llevar, aunque sea de a poco y desde tu lugar y desde el mío, el nuestro, cosas así como las que estamos mostrando ahora, que bueno, que obviamente es bueno que la gente conozca. Pequeños detalles, inclusive hoy también hablábamos con Pablo del hecho de creer, como que fue casi la primera pregunta que te hice hoy, de que todas estas cosas son muchísimo más caras. Y vos me estás diciendo que no. Entonces, eso ya es un punto importante porque... Desde ya, que más allá de lo lindo que pueda ser un producto o lo que sea, la gente se fija primero en el bolsillo y de lo que puede gastar. Exacto. En el momento. Y bueno, ya sabiendo que las cosas que ustedes hacen son al mismo precio que lo que hacen las mayorías de los lugares, bueno, ya es algo a tener en cuenta. Lamentablemente la gente cuida un poco más su bolsillo que la ecología. Y no es poca cosa, sí, eso, digamos. Te hago una acotación a lo que estás diciendo. Sí. Son productos de diseño lo que nosotros hacemos, tal vez hay que compararlo en ese mercado, ¿no? En un producto de diseño. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y lo vas a comparar con un banquito que se vende en un supermercado, obviamente el banquito que se vende en el supermercado va a ser más barato. Sí, sí, seguro, ¿no? Eso está claro, estamos hablando ya de por sí productos que son más caros. Y por otro lado, que está muy bien lo que estás diciendo vos, en arquitectura... va a pasar un poco lo que pasó. Un ejemplo muy clarito es cuando empezó a aparecer los tabiques de roca de yeso, que son los tabiques, hay una marca ahora que uh-huh. No sí, sí. La puedo nombrar. Sí, sí, sí, decíla. Bueno, Durlock. Durlock, claro. Se conocen normalmente como tabiques de Durlock. Sí. Cuando entró acá a la Argentina, nadie, ningún cliente quería construir con eso. Y ahora yo pienso que el 80% de... Sí. De la gente se resuelve de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces creo que con un poco está empezando a pasar eso, va a tardar unos años para que la gente se informe, se entere de esta manera de resolver ciertas cuestiones de la arquitectura, uh-huh, y que va a tener más aceptación. Sí, ni hablar, está bueno. Bueno, sí, acá algunos oyentes están pidiendo algunas referencias al respecto de lo que ustedes hacen, así que pueden entrar directamente a www.gruba.com.ar, Gruba, bien, que se entienda bien, G-R-U-B-A, B larga, es el estudio de arquitectura de Gabriel Pérez Mateus, que es con quien estemos hablando en este momento. Ahí van a tener, está muy bien la página, es muy simple para acercarse y para interiorizarse un poquito en lo que hacen. El estudio también lo pueden buscar en, sí, Facebook. En Facebook también, así, sí, Estudio Gruba. Es interesante que coloquen Gruba o tienda Gruba en, porque ahí nosotros ponemos los últimos trabajos en los cuales trabajamos o estamos trabajando en este momento. Ajá, bueno, eso es importante. Entonces pueden entrar en Facebook a Tienda Gruba y a partir de ahí pueden también ver las cosas que se están desarrollando hoy, que están desarrollando acá en el estudio. La dirección del estudio es Villariño 2498, oficina 4, acá en la capital. El teléfono es 4126-2950, interno 3014, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, inclusive ahí en la misma página tienen un link para acceder directamente al Facebook. Así que bueno, Gabriel, realmente te agradecemos por este contacto. Esperamos seguir ahí comunicados, por lo que te dije, para tratar de que la gente por ahí acercarle esta información que por ahí no tiene. Así que bueno, gracias por el contacto y estamos ahí comunicados nuevamente. Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, Gabriel. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Gabriel Pires Mateus entonces pasaba por acá, por el Gran Pez. Bueno, algunas de las preguntas que nos hacíamos hoy en la preproducción quedaron respondidas. Lamentablemente, siempre es mucho mejor tener un contacto personal acá en el estudio. Bueno, por algunas razones personales no ha podido venir Gabriel, pero así todo, por lo menos hemos podido aclarar algunas cosas. Igual está bueno la aclaración que dijo en cuanto a los precios, de que estamos hablando de diseño, ¿no? Estamos hablando de cosas con diseño, no es lo mismo comprar cosas hechas en serie. En serie, claro. De todas maneras, pueden entrar a la página y ver no solamente de este estudio, sino de otros estudios también que hacen desarrollo sustentable, donde ven las cosas que hacen, las vueltas de rosca que le encuentran a las construcciones, también eso es importante, o sea... a veces por la misma guita se pueden hacer cosas un poquito más copadas. Sí, la verdad yo vi las cosas que hacen y están buenísimas. Con persianas de madera que cualquiera conoce, hacen cosas realmente interesantes. Pero bueno, no sé si el oyente dejó algún teléfono o algo, no. Bueno, le repetimos entonces. Entrando igual a www.gruba.com.ar pueden tener ahí acceder a los datos. Si no, la dirección es Villarino 2498 y el teléfono es 4126-2950 acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de acá nos vamos, nos estamos yendo ya para entrar a la última media hora. ¿Nos vamos con una canción o no tenemos tiempo? Sí, bueno, vamos a relajar un poco con nuestro amigo Cerati, con la gente de Bajo Fondo. El tema se llama El Mareo, ya volvemos con la última media hora del Gran Pez. Con los ojos no te veo. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. Cumbia villera. Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en El Gran Pez. Minutos pasaron de las 3 de la tarde y seguimos acá en vivo en Frecuencia Cero. Estamos escuchando a Los Strokes, el nuevo disco de Los Strokes, en realidad no tan nuevo, el 22 de marzo salió, hace dos semanitas nada más, pero bueno, en algunos lugares está girando, en otros no, y lo que se escucha por ahí son los cortes del disco. En este caso vamos a hacer un breve repaso de las canciones por ahí más representativas de esta nueva producción del grupo. Se ha esperado bastante por este disco, se esperaron 5 años y muchos esperaron bastante más. Para mí es un disco que está bueno realmente, que muestra diferentes lugares de Los Strokes, cosas que por ahí no nos sorprenden porque tienen que ver con el estilo propio de la banda, así una cosa más de garage y demás. Acá escuchamos, el primer tema que escuchamos en realidad era Machu Picchu, que es el tema número 1 del disco, y ahora escuchamos, ¿cómo se llama? You Are So Right. Es una cosa medio rara porque parece como si fuesen los alemanes estos electrónicos, ¿cómo se llamaban? No me voy a acordar ahora, ya me voy a acordar en cualquier momento. Kraftwerk, parecen Kraftwerk, pero ellos hacían todo con sintetizadores, y acá es una mezcla de guitarras, bajo, melodías, que hace una cosa medio dark, medio sintetizada, aunque tiene muy poca cosa. Escuchamos un poquito de decía You Are So Right. Entonces, el disco Angles de Los Strokes. Esta radio se viene complicada. Se viene poniendo difícil el tema. Acá vienen pasando cosas que negociaciones se tejen atrás en la cocina mientras estamos nosotros aquí, ¿no? Hablando de Los Strokes. ¿Quién sabe? En cualquier momento. No se sabe, está en duda nuestra continuidad, ¿no? Empezamos con los cantos gregorianos. Bueno, decíamos entonces que escuchamos You Are So Right, en realidad es el track número 4 del disco. El que sigue ahora es un poquito más bailable el asunto, un poco más feliz, si se quiere. Este, se llama Gratisfaction el tema. No me acuerdo el número de track que es, pero no es importante. A mí realmente me costó un poco entrarle al disco. Lo tuve escuchado varias veces. Después, como muchas cosas, uno se acostumbra, lo escucha. A mí me parece que es un disco que está bastante bien. De todas maneras, quizás sí se esperaba un poquito más de ellos después de tantos años de espera. 5 años tardaron en hacer el disco. Aparentemente hay muchas rispideces internas y es por eso que la cosa no está funcionando tan bien. El cantante ha hecho su carrera solista y ahora volvieron a juntarse. Bueno, evidentemente distintas cosas que suceden dentro de la música se ven reflejadas, pero a mí me parece de todas maneras que es un disco recomendable. Y como también lo esperamos tanto, también puede ser que nos guste un poco más por eso. Decía que lo que escuchamos es Gratisfaction del último disco, Angles, de The Strokes. Del disco son bastante cortos. Hablamos recién acá con los muchachos, ¿no? Que, bueno, que evidentemente tiene que ver los productores que están detrás de esto para hacer sonar cualquier tema en cualquier lugar por una cuestión de tiempo. Duran 2 minutos 50, 3 minutos, 3 minutos 10. El más largo me decías que dura 3 minutos 50. Y bueno, así tiene que ver con eso, ¿no? Con que puedan sonar en cualquier lado. Que obviamente pasen este tipo de música, ¿no? Así que nos vamos a ir despidiendo de acá. Es hacer simplemente un breve repaso de esto. Ya hablamos de los discos anteriores, en realidad ya pasamos algo de música de los discos anteriores y nos despedimos con el corte, con lo que todos conocen y no por eso es menos feliz y menos valioso. El tema se llama Under Cover of Darkness, pertenece al disco Angles de The Strokes y así nos vamos de acá, de la columna de música del día de hoy. Yeah. El Gran Pez, adicto al folclore en LCD. ¡Qué bonito! Ya casi nos estamos yendo del programa del día de hoy sin antes saludar a algunas de las personas que están de aquel lado, por lo menos, bueno, chao Lucas, ¿cómo estás Lucas? Bien, estás de aquel lado, ¿no? Vos estás más allá del bien y del mal, que es otro tema ese, ¿eh? Ese es diferente. Un día tenemos que entrevistarlo a Lucas. Sí, yo un día quiero hacer una nota, Lucas, no sé si las autoridades me lo van a permitir, dice que no, no quiere. De esto tiene la palabra prohibida. Una lástima. Es una pena realmente, pero algo vamos a hacer. Vamos a ver qué podemos inventar. Sí. Tenemos tiempo acá. Tenemos que sobornar a alguien, básicamente, sí. ¿No? Siempre esto acá se maneja. Claro, después del nuevo arreglo que hicimos con la radio, ya sí. no lo podemos. Bueno, hay muchas personas que o bien están escuchando, o bien por lo menos les gusta lo que hacemos. Después quizás no del modo de eso, porque por ahí no se enteran. Pero bueno, hay algunos que están ahí. Bueno, Maxi, como siempre, ¿no? Nuestro amigo Maximiliano González, que ahora está... como quien dice, en el culo del mundo viviendo, ¿no? Sí, literalmente. Está en Río Grande, creo. Está muy al sur. Así que le mandamos un abrazo desde acá, cálido, ¿no? Porque se está cagando de frío. Así que un abrazo para nuestro amigo Maxi. Después hay algunas personas que te, le decía a Pablo que aparecen por ahí, que no tenés contacto en Facebook, pero... Por ahí poniendo que hablas con alguien al respecto de tecnologías sustentables, aparecen algunos arquitectos o gente que estudia sí. Cosas vinculadas, que le gusta lo que haces, así que le mandamos saludos, aunque no nos conozcamos personalmente. Bueno, a Seba, un amigo mío que también está por ahí escuchando, a Seba Borromeo, a Ariana, a Laura, a Eugenia, a ¿quién más está acá? Bueno, Maxi nuevamente. Bueno, varias personas que están por acá dando vueltas. También al oyente Sergio que llamó. Pasa que llegó un poco tarde al respecto de la nota que hicimos con Gabriel, pero bueno, que bien quería hablar de alguna otra alternativa que hay al respecto de estas tecnologías y desarrollo sustentable, que bueno, que quizás nos pondremos en contacto en un futuro para hablar al respecto de eso. Pero bueno, así ha pasado el programa casi ya del día de hoy. Antes de irnos vamos a hablar de un gran escritor, conductor de radio, uno de los tipos por ahí más interesantes que han quedado a lo largo de todo este tiempo. Creo que su programa lleva alrededor de 20 años al aire, y si no lleva más, creo que lleva más, porque 20 años está Pergolini, hace 20 años, y creo que Dolina debe llevar unos cuantos años más. Bueno, sí, Larrea también, pero yo no voy a hablar de Larrea en este caso, ¿no? Dijimos, buen escritor. Buen escritor, que yo Larrea no sé si escribe. Sus memorias. No, bueno, tampoco, pero estoy hablando de la cantidad de años, digo, lo comparé con eso. Digo, si Mario lleva 20 años, este lleva un poco más. Bueno, de Alejandro Dolina es de quien hablamos. En realidad, ¿de quién vas a hablar vos, Pablo? Sí, tal cual. Y también no estaba pensando con esto los buenos escritores y qué sé yo. Me acuerdo que en un programa de Dolina, creo que hablaban de los buenos escritores que redactaban cartas documento y cosas así, que estaba muy interesante. Ajá. Esas cosas las puede hacer él igual, ¿no? Sí, nada más. Todos los días a la noche está ahora en radio. Desde el 87 está... ¿Te parece? Ajá, bueno, hace 25 años que está básicamente. Ahora con La Venganza está. Claro, por ahí hace 20 años que está con La Venganza. Que lo pone a escuchar todas las noches en Radio Nacional, ¿verdad? Radio Nacional, esta hora. De 12 a 2 de la mañana, un programa. Bueno, excelente, como siempre. Casi que viste, uno por ahí piensa que está vendiendo algo, pero lo sabe todo el mundo. Que no está diciendo nada. Sí, no vas a descubrir nada. ¿Qué vamos a hablar, Pablo, sobre el libro Crónicas del Ángel Gris, un libro muy conocido de Dolina, donde tiene las crónicas que suceden en el barrio de Flores y aledaños, ¿no? En este caso, en el capítulo 26, Los Reveladores de Secretos. Está un poco cortado porque es largo para leer al aire. Exacto. Espero que se entienda. En realidad es mostrar un poco lo que hace en ficción y las reflexiones filosóficas que mete en el medio, y un poco desconcertantes y hasta delirantes, ¿no? Claro. La abolición de secretos es tal vez la actividad más difundida en este mundo. El periodismo, el trabajo científico, los horarios de ferrocarril, las balanzas, la policía y los letreros de las fondas persiguen, si bien se mira, un fin común: poner en conocimiento de las gentes datos que permanecían ignorados. La cuestión no parece muy prometedora que digamos para el pensador aficionado, pero en el barrio de Flores ocurrían cosas raras. Los hombres sensibles presintieron algo siniestro y se esforzaron en sospechar la presencia de una conspiración organizada para arrojar luz en todas partes, especialmente allí donde la sombra es preferible. Los muchachos del Ángel Gris hablaban con temor de una entidad de batidores llamada Club de los Bueyes Cornetas o Reveladores de Secretos. Nunca se aportaron pruebas cabales de su existencia real, pero lo cierto es que hubo un tiempo en que nada podía ocultarse en aquella zona. Todos los días, legiones de viejas charlatanas recorrían las calles cumpliendo tareas de averiguación y difusión. En las paredes, manos desconocidas pintaban revelaciones escandalosas. Lo mismo ocurría en los vidrios húmedos de los boliches. Una tarde, el ingeniero Pignataro descubrió en una prenda interior de su esposa, la señora Irma C. de Pignataro, la inscripción «Ya no te quiere». Apremiada por su esposo, la mujer manifestó desconocer el origen del fenómeno, pero entre lágrimas mostró un calzoncillo del ingeniero en el que se leía la misma frase. No se querían y ya no era un secreto. En el pico de una torcaza muerta, el pibe más cruel de Flores leyó con espanto «Fuiste vos». En el cielo volaban aviones indiscretos que arrojaban papelitos o escribían secretos con humo. Al atardecer circulaban unos camioncitos con altoparlantes. «Pocha Cisneros, afila con un guitarrista de Lugano», gritaban. Alguien abría los buzones y todas las cartas eran violadas. Al principio con disimulo, pegando los sobres nuevamente. Más tarde, perdido todo recato, rompían el papel y se afanaban las estampillas extranjeras. En algunos casos hasta llegaban a hacer anotaciones zafadas en el margen. Aquí debe pensarse que la revelación de secretos no engendra nuevos conocimientos, sino tan solo habilita nuevos conocedores. Es el traspaso de nociones ya existentes de unas personas que las ocultaban a otras que las desconocían. Hablar de los secretos del universo es una metáfora exitosa cuya consecuencia es confundir lo que alguien conoce y oculta con lo que todos desconocen. Sin embargo, el cosmos es una cosa extraña y tal vez alguien ya conoce todo. Por otra parte, durante milenios se ha supuesto la existencia de hombres sabios que poseen conocimientos terribles y no los comunican a las personas corrientes. Una noche oscura, un pájaro fatal que llevaba un pucho en la cola escribió sobre el cielo una revelación de yapa. Solo pudieran verla los que saben advertir las señales. Por cierto, soplaba viento y muy pronto no quedó nada. Según Manuel Mandev, el mensaje decía: el universo tiene un solo y espantoso secreto, que es la ausencia de secretos. La inmediatez, ¿no? No, no, eso, los segundos de reflexión. Claro, deja, eso, ¿no? Claro, eso es lo que por ahí, es verdad, uno está acostumbrado a la cosa así tan rápida, ¿no? Sí. Pero uno, ahí está, ¿no? Ahí llegaron los aplausos para Alejandro Dolina. Es un público... Que tarda en responder, claro. Pero una vez que responde es... Es el público medio, ¿no? Acostumbrado a aplaudir. Claro. Desfachatez en las canchas de fútbol. Claro, ¿no? Creo que son las mismas personas que aplauden a la poesía que puede llegar a tener, por ejemplo, algún cantautor guatemalteco, ¿no? Este que viene acá y le canta a las viejas de 40 en el taxi, no sé qué cosa, bueno. Por eso tardan un poquito más, porque hasta que lo entienden, ¿verdad? Se va su tiempo. Sin embargo, se escucha muy animado. Sí, muy animado. Sí, probablemente, viste, esa gente que tal vez aplaude y no sabe de qué, pero aplaudió uno y arrancaron todos, viste, para no ser menos. Bueno, así que bueno, realmente muy interesante. Bueno, Crónicas del Ángel Gris, un libro muy conocido por todos. Recomendado, ¿no? Para aquellos. Es la parte artística que aporta el operador cada programa, sí, ¿no? Sí, tal cual. Antes de que la radio se convierta en una radio FM evangelista, ¿no? Bueno, así de a poco vamos echando gente de aquí. Sí, tal cual. Vamos cerrando las puertas. Los radicales. Claro. Porque radicales acá no hay. Acá radicales sí. No suenan. En algún momento los habrán echado. Yo en cualquier momento me contacto. Los únicos que traemos gente del socialismo, y eso somos nosotros que hablamos el año pasado con Roy Cortina, bueno, cosas así, ¿no? Otras y cosas que así, no así no fue. Y así le va a él también, ¿no? Pero bueno, muchachos. No, que ganó la interna, che, hace poquito. Sí. Sí, contra, claro, sí, sí, sí. Era Roy y Cortina del otro lado, ¿no? En un truco, ¿no? Qué bueno, qué también bueno. Aplaudimos. Sí, muy sí, bien. Si la gente es muy dada, aplaudir. Sí, no está más allá de cualquier cosa, como es la persona que está aquí fuera del estudio también, sí, ¿no? Nuestro amigo Luca. Bueno, nos vamos de acá, Pablo. Aparentemente nos tenemos que ir. Puede empezar a sonar nuestro amigo Alejandro Balvis, como para, ahí está, dando la cuenta regresiva casi, ¿no? Del envío del día de hoy. Agradecemos a Hernán que ha estado acá. Ahí está, ¿ves? Para eso sí aplaude el tipo. Agradecemos a nuestro entrevistado de hoy, a Gabriel Pires Mateus, por su predisposición. Agradecemos a todos ustedes que han estado de aquel lado. Pablo Gentilín, es tu nombre. Es mi nombre. Y a quien también le agradezco. El mío es Ariel Sarral. Mira vos. Y nos estaremos encontrando nuevamente el sábado que viene, aparentemente con música en vivo acá, una entrevista interesante. Así que bueno, simplemente síganos en todos los lugares donde nos pueden encontrar, como para ver qué venimos haciendo. Pueden encontrar este pequeño programa en egpradio.blogspot.com. Para quien no haya podido escucharlo entero, pueden encontrarlo ahí en la semana. Sin más, nos despedimos hasta el sábado que viene a las 14 horas acá en Frecuencia Cero. El Gran Pez.